Hoy es viernes, estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers que solo puedes encontrar aquí, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 15 de la cuarta temporada. ¡Maravilla! Ver vuestras caras radiantes de felicidad dedicándome una sonrisa. Estoy segura de que todos seremos muy buenos amigos. Como cada semana empezamos Corrientes Circulares desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos podrás encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Por obra y gracia de si estás escuchando este programa, entonces es que el mundo no ha finalizado como anunciaban los mayas, así que para celebrarlo desde Corrientes Circulares, hemos decidido que el último programa del año sea un especial con lo mejor que ha pasado musicalmente este 2012, tanto a nivel nacional como internacional. ¡Hurra! ¡Como en las noches de parranda! Hasta nuestra vuelta el próximo 11 de enero, os tenemos preparada otra sorpresa hoy. Maika Makowski, que está incluida en lo mejor de nuestra lista 2012, estará en nuestra última entrevista acústica del año junto a su banda y todo el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor Jorge Fernández. Y antes de empezar, saludamos a nuestro compañero David Verdú, que hoy nos acompañará durante todo este especial. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. Buenas noches a todos. Empezamos este especial con el sonido granadino más fresco que ha vuelto este año de la mano de Napoleón Solo, con la voz de Alonso, una de las más personales del pop español actual, y su segundo trabajo, Chica Disco, se han colado sin problemas entre lo mejor del panorama nacional. Chica Disco tiene declaradas influencias de Los Planetas, de los Radiohead de los 90, del jazz y de la música tradicional española. Diseñado y arreglado por Carlos Ballesteros de Hidrogenis, Chica Disco ha sido producido por Emmanuel de Real de Café Tacuba. Y lo mejor de este Chica Disco es lo bien que han sabido llevar cada canción por su propia senda, como con la tradicional y humorística Ramira, la americana Sin Sabor y la orquestada Historias. Y por temas como esos y antes de que ocurriera, están en la lista de lo mejor de Corrientes Circulares este 2012, antes de que ocurriera. Después me miro en el espejo y veo que a mí no ha pasado el tiempo. ¿Quién lo detuvo? ¿Qué cosa hubo? ¿Quién me ha atrapado contigo al lado? Estando solo me marchitaba y ahora contigo no siento nada. Estaba escrito por todas las partes, pero tú no te dabas cuenta hasta el momento. Lo que querías, yo estaba atento a lo que decías. En un momento se estaba yendo, en un segundo nos estábamos perdiendo. Estaba escrito por todas las partes. más. Yo estaba atento a lo que decías. En un momento se estaba yendo, en un segundo nos estábamos perdiendo. Érase una vez, hace mucho tiempo. Es posible que en sueños hayáis visto el lugar, pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿las fiestas de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Citizen, son noticias esta semana por haber sido confirmados para la próxima edición de SOS 4.8 que se celebrará en Murcia en mayo. Citizen, una de las perlas en bruto de la temporada como abanderado del nuevo pop británico, han sido noticias durante todo el 2012 en corrientes circulares por su presencia en Low Cost Festival y por Here We Are, un disco producido por Alex Caprano de Franz Ferdinand que entra sin dudar en lo mejor de este 2012. El quinteto londinense será también protagonista en 2013 por temas como Reptile, Caroline y por supuesto True Romance, Citizens. Here we are. Hace 20.000 años, el yayo Lucifer dijo que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Pues ya estoy harto de servir en el infierno. Necesitamos un sitio donde podamos liarla. Mis perlas acumuladas. Con la amor feliz, Mishima ha conseguido dar un paso más en su carrera musical, presentando un álbum consistente y muy bien definido. La amor feliz, producido por Paco Loco, es un disco con canciones de amor más guitarrero que sus anteriores trabajos y con nuevos arreglos y sonidos. La amor feliz podría ser un disco conceptual alrededor del amor con todos sus matices, y por este motivo, y por muchos más, sobre todo por sus sonidos y por la valentía que presenta el disco, está incluido en nuestra lista de discos del año. Mishima, el Vespres Birds. Sóc aquí per trobar la manera d'entendre què diu la cançó que em té captivat des de la primera impressió. Quatre o cinc nits que no hi eres i jo buscava un altre petó, te'n volia robar un altre. Obsedit des de la primera impressió. Càlids vespres verds, grocs ho trobes, blaus ho perds, taronges les postes, la vida mai nostra, embriagadors els vins que bevem quan fugim de la primera impressió. Càlids vespres verds, grocs ho trobes, blaus ho perds, taronges les postes, la vida mai nostra, embriagadors els vins que bevem quan fugim a la primera impressió. On és el meu amor? Mirad, esos tíos nos están robando el coche. ¿Y qué hacemos? Somos la Liga de la Justicia de América. Solo podemos hacer una cosa: dar media vuelta y marcharnos en silencio. Algiers, el séptimo trabajo de larga duración de Caléxico después de la banda sonora de Circo, también entra en la lista de lo mejor del año para Corrientes Circulares. Caléxico tomó prestado su nombre de una pequeña localidad de 40.000 habitantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Por este motivo, a la banda siempre se le ha asociado con la mezcla, el mestizaje y la fusión de estilos. Vance y su compañero John Convertino se alejaron de los grandes y famosos estudios de grabación asociados a Nueva Orleans para recalar en The Living Room Studio en Algiers, un barrio situado en la la orilla contraria del Mississippi junto a Craig Shoemaker, su productor de confianza, para firmar temas tan magníficos como este Splitter Calexico. Si esperáis un trato justo, os equivocáis de planeta. Los fuertes se aprovechan de los débiles. Así funcionan las cosas. Caution, baby sheep. At the dance floor shaking, laughing. And the sergeant pepper starving in the desert. Ana Fernández Villaverde, la bien querida, ha sacado este año el que es su tercer largo, Ceremonia, un disco encantador que está en nuestra lista por méritos propios. Los sonidos de Ceremonia, a caballo entre la música setentera y la electrónica, entre la canción más costumbrista y el pop más actual, constituyen una mezcla completamente renovada y que dan una vuelta de tuerca a sus anteriores trabajos. Destacamos el primer corte del disco, Arenas Movedizas, quizá el más electrónico de todos y que recuerda esa remezcla de 9.6 que hizo Guille Milky Way. Y ya que has destacado Arenas Movedizas de la bien querida, que suene. We'll be right back. Dicen que la magia desapareció hace mucho tiempo de nuestro mundo y que la humanidad ya no puede lograr sus sueños con el poder de los deseos. Editado por el sello Modular y con la fórmula de pop psicodélico, Tame Impala han firmado otra de las obras más interesantes de todo 2012. Kevin Parker es el tipo de 25 años que se esconde tras Tame Impala y el excelente Lonerism, una obra psicodélica y revisionista que conceptualmente logra hacer del individualismo algo con lo que se puede sentir empatía. Con un estilo personal que les ha hecho situarse en las listas de medio mundo, Tame Impala son obligatorios en este especial de lo mejor de 2012 con temas glam como Elephant. Irte ahora. Es la víspera de Acción de Gracias. Todas las universitarias han vuelto a casa. Sus madres han comentado lo que han engordado. Han llamado zorras a sus madres, pero han comprendido que tenían razón. Y están a punto de entrar por esa puerta donde las estaremos esperando con cerveza light y un poquito de lenguaje duro. Oh, oh, ¿qué pasa? Pucker up for heaven's sake. Tinieblas por fin es el último disco de The New Raymond y ya desde el mismo título nos encontramos con esa especie de contradicción típica de Ramón Rodríguez, ese humorismo negro del que nunca sabemos en qué va a acabar. Un trabajo donde se muestran todas las facetas de Ramón Rodríguez y todo lo que ha aprendido produciendo a Manor de Topo o a Maga, trabajando con Nixon o Vicente, una solidez impresionante que hace de Tinieblas por fin una joya de orfebrería musical. The New Raymond, Marathon Man. La estampa de quien se sabe triunfador, de una carrera de dos tiempos, de camino al matadero, exposición breve. ¿Qué sabes hacer? No sabes hacer nada. Aquí el crack soy yo. ¿Te metes con mis amigos? Ahora sufrirás el trueno. Soy un ciclón bípedo. Te vas a enterar. Me hago borroso, borroso. No conoces el estilo del oso. He's got no time for your theories. All I know, I wanna hit it from the back. Grab some champagne, girl. I like it like old baby. El regreso de Chan Marshall, más conocida como Cat Power, ha sido sin duda otra de las grandes noticias de este 2012. Con un primer largo con material original en 6 años, un sorprendente ejercicio de aproximación a la electrónica a nivel de usuario que le aleja de su tradicional sonido de raíces, Cat Power ha agitado las listas este 2012, metiéndose de lleno en nuestra lista con lo mejor del año. Escrito en Los Ángeles y mezclado en París con Philip Sharp, Sun, el último trabajo de Cat Power, incluye temazos tan grandes como este Ruin. Thank you. to go, nowhere to go. As far as I've seen, from the bush, the wilderness, to every non-city, I've been to Saudi Arabia, Dhaka, Calcutta, Soweto, Mozambique, Istanbul, Rio, Rome, Argentina, Chile, Mexico, pero si hay algo de lo que podemos estar seguros, es de que nada es más fuerte que el deseo sincero de un niño. Excepto un helicóptero Apache. Un helicóptero Apache tiene metralletas y misiles. Es una jodida máquina mortal. Una puta máquina de matar. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Un tacón retumbando contra el suelo de nuestro estudio, un collar haciendo las veces de percusión, guitarra, sonrisas y mucha magia es lo que se vivió la última vez que Maika Makowski visitó con su banda Corrientes Circulares, el momento que dio lugar al nacimiento de una bonita amistad que hoy pues ha vivido un nuevo capítulo, sobre todo con la visita de Maika Makowski y toda su banda otra vez a nuestro estudio. Muchísimas gracias y bienvenido Luque, David, Oscar y Maika. Gracias por estar otra vez aquí en Corrientes Circulares. Gracias. Nada, encantadísimos, porque bueno, a lo tonto, nos hemos cruzado en los últimos 2 años unas cuantas veces, pero en el estudio hacía 2 añitos casi que nos tenía, con lo cual era como, ¿cómo pasa el tiempo, Es increíble que sean 2 años. 2 años y 2 discos después, además. 2 discos después, eso es increíble, Oye, que sí, que 2 discos son 2 discos más en el mercado, más lo que has estado con las obras de teatro, ahora hablaremos también un poquito, pero bueno, han sido un montón de bolos, 2 años que no habéis parado ni para respirar. Yo no sé cómo estáis. Por lo pronto, os veo. No os veo cansados, pero os veo diferentes. Michael, pelo más largo, la última vez ha crecido. Inequívoco del paso del tiempo. Eso es ineludible. Bueno, después de aquella visita, habéis realmente girado y machacado todos los escenarios nacionales. Habéis sido premiados también en más de una ocasión. ¿El trabajo realmente empieza a dar sus frutos al nivel que queríais? Pues no lo sé, la verdad es que vamos dando pasitos, va todo tan paulatinamente que yo creo que no. Además, nunca hemos sido una banda de ponernos retos, de más allá de, ostras, estaría muy guay salir a tocar fuera y ese tipo de cosas, más por a un nivel de satisfacción personal. No hemos sido nunca una banda ambiciosa en cuestión de repercusión y de fama y esas cosas. Pero bueno, desde este lado de la mesa se puede decir que la evolución que se ha vivido vuestra es realmente brutal. Si ya en su momento estábamos encantadísimos de disfrutaros, ahora es como, bueno, que vengáis al estudio es todo un acontecimiento, porque como banda también habéis crecido de un modo exponencial. 2 discos después, sobre todo uno que fue, es que me apetece un montón que me hables de Desaparecer, porque me pareció tal la sorpresa, o sea, musical, todos una buena parte de los poemas de Poe, revisitar una obra que quizás luego también tenía su relación evidentemente con la obra teatral que estabas haciendo, fue como una sorpresa, sobre todo para este programa, que además siempre lo decía al principio, hay como un cariño especial hacia vosotros, era como, Dios, ahí vienen, a ver qué hace y a ver con qué nos sorprende. Claro. Y realmente fue una sorpresa, no sé cómo surge Desaparecer. Pues sí, fue, supongo que a nivel musical lo más diferente que aportaba el disco es que estaba ya basado en el piano, y la forma de componer de un instrumento a otro, a mí por lo menos, me cambia mucho. Y bueno, claro, también influye que fueran los textos de otro, que ya tienen su propia rítmica, que son muy rítmicos los poemas de Poe, los textos de Poe. Y bueno, pues sí, simplemente es que fue también una manera muy, muy natural de trabajar con esa obra, fue un regalo del cielo. Vino el director y dijo que quería que trabajara directamente, que podía hacer las canciones de Raven, de Lou Reed, o podía hacer las mías propias. Me daba libertad total. Me gustaban tanto los textos de Poe y me gustaba tanto la temática de la obra, el tema de desaparecer. Vamos, ¿quién no quiere desaparecer cada día un par de veces? Bueno, yo de hecho, no, bastante, ¿no? No quieres aparecer, ¿no? Y así surge de repente, sobre todo lo que me sorprendió, y además lo hablamos en su día, es el cambio de guitarra a piano de un modo como muy natural, además el proceso es como lo habitual, y además es lo que se plasma ahora también con Thank You for the Boots en los escenarios, en la gira actual que estáis haciendo. Con piano te desenvuelves quizás en tu ambiente, es como pez en el agua. Pues curiosamente ha sido también un descubrimiento reciente, porque yo el piano lo tenía atragantadísimo. De pequeña me habían hecho hacer clásico y la disciplina y el leer la partitura y el tener que ir los sábados por la mañana a tocar, bueno, a que casi me dieran con la regla en los dedos. Pues claro, me quitó todas las ganas de ser creativa. Y entonces encontré una guitarra y dije, bueno, ahora hago yo lo que quiero hacer yo, y fue el descubrimiento. Pero el reencuentro con el piano ha sido muy bestia, y me he dado cuenta que es un instrumento con el que ya tenía bastante técnica, y eso, claro, eso al final me ayuda a hacer tangibles las ideas que puedo tener en la cabeza. Luego, a partir de ahí, ese desaparecer también supone tu aparición sobre las tablas en el teatro, que yo no sé esa experiencia cómo puede repercutir, sobre todo para compaginar con Luque, con David, con Oscar, todo lo que era el proceso de banda con Desaparecer. Ya sé que el trabajo no fue exactamente también con ellos de forma habitual, pero sí que estabas también girando y seguías en conciertos. Entonces yo a veces lo pensaba, digo, ¿cómo se organizan los horarios? Porque vuelos, viajes, cada uno también está viviendo no siempre en la misma ciudad, está siendo complicado, y no repercutía absolutamente en nada en el funcionamiento de la banda, por lo menos lo que se ve de este lado de la mesa. Claro, luego la organización vuestra, evidentemente, vosotros sabéis cómo lo llevabais, pero era muy complicado organizar cerraron los cuatro? Pues no, la verdad es que estaba bastante cerradito. Lo que fue cansado, más que nada. Fue muy cansado porque hicimos... Yo Desaparecer lo grabé en mayo. Y Thank You for the Boost lo grabamos en agosto. Y era... No paramos de girar. De hecho, paramos 2 semanas para grabar Thank You for the Boost solamente. Y casi que ni paramos para eso. Simplemente teníamos 2 semanas libres y las utilizamos en grabar el disco. O sea, fue así de loco. Y lo que hacíamos luego es que yo tenía viernes y sábado con la obra, y aprovechando las ciudades en las que era la obra, hacíamos jueves y domingo con la banda, y mientras tanto pues en medio tocaban con el equipo, con los Carvenas, que es su proyecto. Sí, del cual también vino Óscar a hablarnos en su momento aquí a Corrientes Circulares, porque claro, la vinculación va por todos los lados. La verdad es que es sorprendente ver lo fácil que lo hacéis, el organizaros como equipo. No siempre es fácil ver a bandas, a grupos que se desenvuelven de un modo tan, tan natural y tan sencillo. Uh-huh. Y sobre todo, evidentemente, que encima lo tengas que compaginar con algo tan, tan bonito. Imagino que fue una experiencia, teatro con Juan Echanove, además, que tiene mucha vinculación con esta ciudad, desde donde hacemos este programa con Elda en Alicante, él tiene mucha vinculación y es algo como, pues eso, muy bonito el compartir, imagino, lo que es teatro y a la misma vez música, escenarios. Para mí fue una escuela, una finishing school, fue el máster. Además, Juan Echanove fue un compañero maravilloso, y la experiencia de la obra, el hacerlo todo tan a fuego lento, el atenerme a una estructura, la libertad también, y el corsé que podía ser el piano, estar tocando sola con el piano, al final fue, creo que, en pro de la banda. Me ha dado mucha soltura y mucha libertad mental, que al final es la única cárcel que puedes tener como músico, creo, que es la de tu propia cabeza. Y bueno, yo creo que nos es tan fácil, más o menos, entre comillas, girar y organizarnos, porque no somos una banda de discutir mucho. No perdemos el tiempo en tonterías. Sí, ese no. Es el gran... No, realmente además la que más liada ha estado ha sido Maika. Nosotros hemos aprovechado, por un lado, cuando ya, por ejemplo, tiene el teatro, preparo de Benitas y luego ya... Y otros proyectos que teníamos también. Sí, no, y realmente luego vas todos juntos. Incluso hemos ido a ver su obra mientras los días que no tocamos con Benitas. No, en realidad ha sido todo muy, muy fluido. No ha costado nada, en realidad, la verdad. Ha quedado fácil. Yo, cuando Óscar también me contaba cómo estaba preparando su nuevo trabajo, viéndolo, que me decía, no, pero si es que los músicos, si es que somos los mismos. O sea, estoy tirando de Luke, estoy tirando de David, estamos echando... O sea, entonces, quieras que no, dices, bueno, encajan todas las piezas, es mucho más fácil, son proyectos distintos, se entiende como lo que es, pero también es una gozada ver que sea todo tan sencillo con vosotros. Y lo que dice Maika, pues supongo que es que no somos banda de discutir. Bueno, pues ahí... Sí, luego yo creo que también está la historia de que siempre hemos estado metidos en un montón de proyectos a la vez, ¿no? Entonces, de esta manera, hay un proyecto que es el base, que más o menos va funcionando solo porque ya hay un curro previo súper potente. Entonces, claro, luego cuando tienes un poco libre, es fácil, porque siempre has estado, yo por lo menos, y David, bueno, yo creo que todos, pues están 4, 5, 6 bandas a la vez. Y ahora, pues eso, era pues una, otro, que es el tronco principal, ¿no? Y luego, pues el resto, nuestras cositas cuando teníamos libre. Entonces, claro, más o menos te puedes apañar. Porque ya tienes una experiencia de aprovechar todos los huecos que te quedan para estar con estos o con los otros. Yo creo que eso también, ¿no? O sea, todo el trabajo que hemos hecho con otras bandas nos sirve para saber aprovechar bien los espacios, que creo que es importante. Muy bien, y a partir de ahí, nada, en 15 días prácticamente se graba este Thank You for the Booth que tengo encima de la mesa, que es brutal. Además, adelanto que es acabar el año, porque este es el último acústico de 2012 en Corrientes Circulares, acabar el año con el disco que ocupa nuestra lista de lo mejor del año. Entonces, es como a lo grande acabar para nuestros oyentes. Es un regalazo que estéis hoy aquí. Y además, supone también grabarlo en 15 días, eso, o sea, y digo eso, es que me parece una animalada, porque es una obra brutal. Yo no sé si vosotros lo sentís igual, pero desde aquí nos sorprendió un montón el sonido. O sea, es de hace 2 años que estábamos justo en este estudio hablando, a lo que tengo ahora entre manos, la evolución es brutal. Supongo que cambio el piano, pero también la naturalidad, brillantez, luz, quizás, pero también oscuridad. No es, o sea, la mezcla de ambos conceptos me parece un escándalo, así te lo digo, a lo Rafael. Me parece brutal. No sé si a la hora de crear, no sé si la velocidad también de grabar ha influido en que suene tan natural y tan rápido. Seguro que tiene que ver. Pero también es una cuestión de concepto, ¿no? El Maika Makovsky, el tercer disco, estuvo mucho más pensado, mucho más... trabajamos mucho en el local, le dimos muchas vueltas a los temas, fuimos como muy al puntillito, esto de... puntillitas. Y este no, este es un disco muy desacomplejado, muchísimo. Tanto se escribieron las canciones en un mes, Digo, se escribieron porque casi salieron solas. Y luego, nada, apenas ensayamos en el local. Nosotros llamamos de ensayo y a grabar. Menos. Fue como, respetamos sí, la canción. Sí. Es que lo cojonudo fue, además, que allí mismo cuando estábamos grabando, era como que queríamos que parar media hora para ver cómo estaba la canción. Y decir, hostia, ¿y ahora qué metemos? Hostia, pues no sé, hostia, pues, venga, vamos fuera, había una piscina afuera, nos tiramos por ahí. Entramos, hostia, venga, pues este teclado. Estaba ya ninguna percusiones. Entonces iba saliendo muy natural, ¿no? Al momento todo lo que venía, porque tampoco sabíamos qué es lo que cojones íbamos a hacer. Sí. Había unas cuantas ideas de Maika por ahí, ¿no? Que nos había pasado, pero allí salieron las cosas nuevas. Sí, casi. Sí. Cambiamos muchas cosas. Y eso es bonito. Sí. Y luego también el curro de Raúl. De Raúl. Raúl Pérez de la Mina, que fue, lo grabamos allá abajo en el sur, en su estudio, y fue, aparte de, bueno, fue como un campamento de verano. Estábamos ahí entre la piscinita y que nos quedamos en, no es un estudio al uso, es una casa de los 70, que de hecho guarda todos los libros de los anteriores inquilinos con una colección de interviews de la época. De Marisol. Qué grande, oye, me han hablado muy bien de los estudios de la Mina, me han dicho que se graba muy bien allí y que se funciona muy bien. No sé si vuestra experiencia ha sido realmente tan grata como las referencias que nos suelen llegar a este estudio y mira que nos visitan bandas. Mucho, vamos, el doble seguro, el triple. Hombre, Raúl era ya amigo nuestro desde hace tiempo, y o sea, cuando esto se pensó en él, fue súper acertado, porque aparte de la complicidad que tenemos ya como colegas, luego el gusto que tiene el tío. Ya, es que es la hostia. Porque, tiene un futuro brillante por delante. Qué bueno. Tiene una mesa ahí que estaba en los estudios Olimpia, me parece, ¿no? Ah, sí, ¿no? ¿Cuál? Sí. La mesa que tiene la... Bueno, en fin, nada, esto era cuestión de frikis. Frikismo total. Pero está bien. Y ha generado todo esto realmente, decía, en un álbum que sobre todo la sensación que da es que está vivo. Es decir, que lo puedes escuchar una y otra vez, y otra, y otra, y otra, y nunca suena igual. Realmente el álbum parece que tiene su propia vida. O sea, por eso decía antes lo de la luz y la oscuridad que se entremezclan de un modo, va en función de tu estado de ánimo cuando lo escuchas. Si tú estás bien, parece muy luminoso. Si no estás tan bien, no parece tan luminoso. Y me gusta esa sensación como que el álbum está vivo. No sé, no me pasa con muchos discos y no pasa, de hecho, con muchos discos. Por eso decía que claro, ocupa lo alto de la lista de corrientes circulares por algo también. Porque es que no sé si eso, supongo que no es premeditado, pero esa facilidad de trabajo que tenéis, esa velocidad quizás de grabación, y quizás estos 2-3 años tan caóticos que habéis llevado de no parar ni para respirar, porque no habéis parado ni para eso, quizás ha generado en algo así tan natural como este Thank You for the Boots, que solamente con la portada ya nos tenía ganados. Gracias por esas botas que nos han dado. Esa simbología de las botas, luego preguntaré, te la han dicho un montón de veces, la hemos contado ya aquí, pero ¿lo tenías claro? ¿Era algo así como este álbum lo...? Creo que fue una canción que al final se quedó fuera, que en algún momento mencionaba, no sé si decía I wear boots, llevo botas, o gracias por las botas. Bueno, no, aparecía en plan epifanía, ¿no? Está bien. Si esto de que cuentan, que te he oído contar alguna vez, de bueno, tiene relación también con unas botas que me regalaron hace un montón de tiempo, también es como compañeros de viaje, la historia que queda ahí. Esa simbología también es bonita, porque realmente hablamos de o sea, es un quinto álbum, pero no es un quinto álbum, o sea, hay mucha historia detrás. Sí, y tanto. Bueno, este no solamente es a la persona que me regaló las botas, que va dedicado a vosotros mismos, hola. Ay, gracias, no me lo sabía. Aquí tenemos a Luke Edición mirando diciendo, ah, sí. ¿En serio? Eso. Sorpresa. De las botas, ¿cuáles son? Porque ¿cuántas botas aparecen en portada? A ver, 5 por 23. No sé, hay repes, ¿eh? No son... Sí, hay de todo. ¿Cuáles son las del regalo? Estas, las que te están... Vale, que son segunda fila a la izquierda, la segunda también. Eso. Empezando por arriba. Muy bien, las que tienen flores. Sí, muy bueno, chulas. Que luego están... Y además es la de la foto grande. Ah, vale. La de la foto grande de dentro. Sí. Está bien, hasta el collage es tuyo, de nuevo, el de la portada. Sí. Mira que te gusta. Igual en el anterior las imágenes, los dibujos, siempre también el trabajar un poco la imagen de la banda, el tenerlo también eso cogido, dice también no mucho. Me es fácil, no me es nada fácil, porque pues por eso, porque no somos una banda fácil de que escuches un tema y sepas lo que hacemos. Escucharás el segundo y dirás, pero ¿esto de qué va? Yo creo que hasta que no se nos ve en directo no se entiende muy bien la propuesta muchas veces, ¿no? Anda la gente un poco despistada con nosotros. Y el tema de la imagen, pues lo mismo. Me desparramo, ¿sabes? Y lo que surja, bueno, hablando de lo que surja, yo hoy te veo con piano, que la última vez te vi con guitarra en este estudio. ahí queda eso. Con lo cual, no sé ni qué habéis preparado. O sea, es, no sé ni siquiera si lo sabéis vosotros. Llevamos semanas. ¿Qué tal? Semanas preparando, ¿cómo lo llevamos aquí? Que os estoy mirando. Pero bueno, si os animáis ya, empezamos a escuchar cómo suena este Thank You for the Boots en este estudio. Bueno, igual hacemos algo que no está en Thank You for the Boots. Vale, o sea que lo mismo es sorpresa. Sí. Bueno, sorpresa. Bueno, creo que sí, ¿no? Que vamos a hacer algo que no está en ninguna parte. Vale, pues cuando queráis. Predominando en este estudio cada vez que venís, impresionante. Este tema no estaba en Thank You for the Boots, es algo que ha surgido ahora prácticamente. Sí, es un tema que vengo haciendo en las pruebas de sonido cuando, pues eso, cuando ellos ya han acabado de probar y esas, ese tipo de cosas. Muy bien, luego hay cosas que me gustan mucho de este Thank You for the Boots, quizás el cómo enlaza también con Desaparecer, sobre todo el detalle de A Dream, que es el nuevo poema de Poe que entra en Thank You for the Boots y que quizás hila muy bien con esa segunda parte del año, que ha sido primero Desaparecer y luego Thank You for the Boots, pero que todo es una misma historia, la vuestra, que va unida y va del tirón, aunque haya sido un año tan de tanto trabajo quizás y de tanto esfuerzo, pero ese guiño me ha gustado mucho. O sea, no sé si ha sido tan premeditado, era como, bueno, ya que estoy, lo meto también. Sí, se quedó, de hecho, A Dream la escribí para acordarme del poema, porque creía que lo tendría que recitar en la obra y yo me acuerdo mucho mejor de las cosas cuando las musico. Y lo hice así un poco por tenerlo en la cabeza, pero luego... Y la escribí con piano, la hicimos en banda, estuvimos a punto de incluirla en el disco con banda, pero al final me quedé una noche, estaba lloviendo a cántaros en agosto en Sevilla, y me quedé una noche hasta las 2 de la mañana tocándola con el banjo, con un micro de ambiente grabando. Al día siguiente había como 20 tomas y nos decidimos por esa que está en el disco. Y así ha sido tan fácil el hilar Desaparecer con Thank You for the Boots, es decir, ese guiño de bueno, han sido dos trabajos en un mismo año, pero continuaban, realmente era una misma historia que seguía, que era la historia de la banda. Están escritos en un... Aunque sean distintos, son esencialmente muy parecidos. Están escritos en un espacio de tiempo muy, muy cercano. Y luego hay una cosa que me encanta de la canción, lo digo en castellano, Vulnerable, que es ese I love you de repente en medio, que la primera vez que lo oí fue como, espera, ¿qué ha pasado? O sea, estoy escuchando la canción tranquilamente, los cascos, a mi rollo, y de repente fue como, silencio prácticamente, y de repente es I Love You, que quizás me parecía algo esencial en, uh-huh, en el disco. Una vez acabado de oír y vuelto a oír, era como, tiene todo el sentido del mundo que esté ahí en ese preciso instante. Quizás le da mucho sentido a ese disco. No sé exactamente cuál era, sí, el significado, uh-huh, pero lo tiene. Sí, Vulnerable es una canción dura, no te esperas, es una canción que parece que va de reproches, pero yo creo que todo el disco habla de pasar página y de, ¿no?, de perdonar, de perdonarse, de, pues eso, de pasar página. Y ese I Love You es una redención. Y ahí queda eso, ¿eh? Nada más y nada menos. Eso es trascendental. Sí, es una gran palabra, ¿no?, la que he usado. Realmente es lo que te decía. Tenía todo el significado en ese momento, escuchar ese I Love You en mitad de Vulnerable, y era como, bueno, en mitad, minuto 4:30 más o menos, 4:20, sí, por ahí, hacia el final. Lo último que dice, ¿sí?, ¿no? O sea, las últimas. Sí. Y era como, Dios, ahí ha quedado eso, y tenía todo ese sentido, es lo que decías, uh-huh, quizás sí que es un disco de pasar página, pero no de pasar página como antes, sino de pasar página a muchas historias, sí, vitales. Sí, a nivel, exacto. Claro, eso mucho, es. Y quizás por eso decía que el disco está muy vivo, o sea, la persona que lo recibe y lo percibe se encuentra a lo mejor muy identificado con lo que se transmite. Es tan fácil que según si te pilla bien, el disco es como lo que te decía, muy luminoso. Si te pilla mal, de repente las partes oscuras del disco se te agarran y te quedas ahí un poco parado, es como el bosque encantado, ¿no?, diciendo, me han envuelto, ¿qué ha pasado aquí? Pero luego tiene esas palabras tan redentoras como ese I Love You, que te salvan otra vez y te devuelven otra vez a la luminosidad de un álbum, de un álbum que también marca un estado de la banda. O sea, estáis en un estado de gracia absolutamente impresionante, tal y como pudimos ver hace poco en Alicante o en Murcia, por ejemplo, que son conciertos que hemos vivido de cerca con vosotros. Sí, bueno, tenemos que dar la noticia, ya la hemos dado, pero así de una manera muy humilde, que sí que es un paso de página, ¿no? Se nos va Óscar. Que mira para se otro lado. Se nos escapa. Me voy corriendo. Bueno, se va a Óscar. Entonces, pero el futuro es incierto, excitante, pero incierto. Y nada, que mucho amor, sigue habiendo mucho amor aquí, sí, que no es nada traumático. Que va, aparte no tiene que ver nada con ellos, ni, o sea, simplemente yo también paso página y me dedico a otras cosas que no tiene tiempo de hacer estos años, pero bueno, pero no es, tampoco se acaba el mundo. No lo ponemos trascendente porque Óscar seguirá en cualquier caso. Sí, hombre, y seguiré con ellos aunque no esté ahí. Claro, es lo bueno que tiene Mekamakoski como banda. No, y aparte las puertas nunca se cierran, o sea, no sé, yo por mi parte no, ellos cagan lo que quieran. No mira a nadie, te ha faltado decir. No, pero bueno, son fases, ¿no? Al fin y al cabo, yo tampoco siempre he estado en 40.000 bandas y he aguantado un año y medio como mucho. Ya llevo 3 años y he hecho muchas cosas y estoy súper contento. He aprendido mucho, le he conocido a ella, les he conocido a ellos dos, que encima luego tocan conmigo también. Entonces, joder, ¿qué más se puede pedir? Qué buenas experiencias. O sea que, bueno, una fase también de pasar página, pero en cualquier caso, pasar página en el buen sentido de la palabra, en el sentido, sí, bonito de, claro, ha sido una buena experiencia. Sí, eso es, eso es. Tres años buenos. Sí, bueno, pues sí, ya puestos a hacer memoria, me acuerdo de momentos que yo he compartido con vosotros. Por ejemplo, Low Cost 2011. Es que hay un momento que hay que contar, lo decíamos antes fuera del micrófono. Para la gente que no se haya visto, tiene que entender lo que supone Mekamakoski como banda. Low Cost 2011, Carpa Sol Música, ni siquiera escenario principal, ya habíais tocado, absolutamente la gente entregada. Pero vais a la Carpa Sol Música a hacer, pues eso, formato más o menos acústico. Aquello lleno de gente, habríamos, o sea, muy pequeñito. ¿Y qué podíamos haber? 200, 300 personas, fácil, metidos ahí, no sé cómo, pero ahí estábamos. Y a mitad de Davalov, nada más y nada menos, tema que tocasteis aquí la última vez que estuvisteis en acústico, se fue la luz, literal. O sea, nos quedamos completamente oscuras. Y se creó esa simbiosis que surge tan poquitas veces entre banda y público, que se va la luz y ese momento de ¿qué se hace? Y recuerdo Maika con el tacón contra el suelo, y luego el resto de la banda sin moveros porque no se veía nada. Podíais haberos caído perfectamente, el escenario estaba a pie de suelo, pero podíais haberos tropezado con un cable, con cualquier altavoz, cualquier cosa. Y estuvisteis como 5, 6, 7 minutos tocando la Love con la gente sin... ¿Fue tanto tiempo? Sí, sí, sí. Fue un buen rato. Sí. Fue mucho tiempo, de verdad. Sí. Doy fe que estaba allí con vosotros al lado. Fue impresionante esa simbiosis tan, tan bonita creada con público, tocando un tema que se pudo alargar, bueno, y porque volvió la luz, pero si no podíamos haber estado 15 minutos tranquilamente. Y la gente salió flipando de allí. Aquello era como... todo el mundo cantaba la canción y realmente fue el estribillo una y otra vez, pero la gente, claro, que yo era un increchendo, yo creo que nos oían en todos los lados de la zona de donde estábamos en Low Cost, y yo creo que la gente se acercaba en plan, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué están oscuras y la gente grita? Fue bonito aquello, ¿no? Sí, sí. Joder, fue precioso, porque encima es una de estas cosas que pasan y dices, hostia, había un problema, pero el problema fue lo que le dio más vida también al bolo, ¿no? O sea que, al fin y al cabo, pues eso, como tú bien dices, fue una simbiosis y de repente todo el mundo se hizo cómplice y seguimos y venga, lávalo, lávalo, yo qué sé, ¿no? Pues los golpes y tal, la gente con palmas y... A mí me encanta, claro, al final, cuando pasan cosas así en el escenario. Me gustan las catástrofes, menos que se me pete una cuerda, eso no me hace ninguna gracia, pero las pequeñas catástrofes del escenario... Que se me pete a nosotros sí le hace mucha gracia. Un poco como el... Que va, me da fobia lo de petar cuerda. A mí o a vosotros. No, pero verdad a menos que sea del bajo. Del bajo sí que me hace un poco de gracia. Están un poco habitual. Sí, la gorda, justo. Que te den, no. Pero ese momento sí que fue bonito. Y eso también define mucho el sentido de la banda. Y el sentido también de la banda hacia vuestro público, la gente que estaba ahí viendo y la gente que os estaba descubriendo. Porque además era un... Ya habéis tocado en el escenario principal de esa edición de Low, un horario 8 o 9 de la noche, la caída más o menos del sol, recuerdo. Y luego ya eran, pues eso, 2 horas después, allí de noche, de repente... Uh-huh. No sé muy bien, eran una especie de acústicos con sol música, ¿no? Sí, eran no sé. Acústicos para la tele. Sí, repetíais. Yo no llegué luego a ver si lo emitieron, pero sí que sé, bueno, viví el momento ese con vosotros y fue realmente espectacular. Y eso es lo que define también mucho el sentido de una banda, esa facilidad de transmitir, esa que compartís también entre los miembros y que también transmitís a público. Yo sigo viéndote con el piano y sigo queriendo más. Así que no sé si has preparado algo más. Esto ya es compromiso total. No, otra que no conozcamos, venga. ¿Hacemos una del disco? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué hacemos? Ver. ¿Cuántas había? A ver, os paso el... ¿Qué os apetece? Venga, os digo yo las que hay. Elige tú una. No, sí. Hombre, ¿cómo voy a elegir yo? No, la última por vez, eso, de hecho, tío, la última vez la elegí yo. La última vez elegí yo, es cierto. La última vez que vinisteis elegí yo, que fue la Baloff. Seguro que íbamos igual de preparados. Que de hecho fue, recordaré siempre el momento de... Pues esta no la hemos hecho. Bueno, te recuerdo coger el Maika el collar y hacerlo utilizarlo de percusión, no digo más. O sea, así de preparados ibais. Hoy ya veo más percusión encima de la mesa. Sí. Por casualidad, porque tampoco sabíamos que íbamos a venir. Yo hasta ahí no lo sabía. Sí, no, sí, yo creo que esto surgió hace menos de 12 horas y de madrugada. Sí, este momento que estamos viviendo. Pues a la que queráis. ¿Una cañerita o sí? ¿Zapatilla o qué? ¿Tienes sí, no sé, yo Reflection o algo así? O... Pues que yo Reflection o... Ah, o... Te de más joder, no, decidlos. A ver, es que todo no está a la mesa. Este momento de... Venga, va, ¿a cuál? La voy a decir yo, venga, que sea, así acabamos venga, antes. Venga, yo Reflection. Venga, el corte 3. ¿Va bien, Maika? ¿Te parece? Adelante. If you're gray, I'll desaturate. view of your grave, I'll saturate. If you're gray, I'll be saturated. If you're blue, I'll be blue with you. Temazo que os habéis marcado ahora mismo. Por eso me gusta tanto que vengáis a este estudio, porque es que realmente es una fiesta cada vez que aparecéis por aquí. Por cierto, esta ha sido la última canción que ha sonado en acústico aquí en Corrientes Circulares en 2012. O sea que hemos acabado. ¡Oh! ¡Grande! ¡Pero bien! Ha sido a gusto acabar con amigos. ¡Qué gozada de temazo! Oye, por cierto, me gustan mucho las referencias también a personajes históricos, Hemingway, Picasso, en la obra. Es también algo como muy chulo el encontrar detalles en todo lo que vais haciendo. No sé, me parece como detalles a todos los niveles de cara al público y a la gente que os sigue. ¿Qué os queda este año, por cierto? Porque estamos ya pues acabando. Estamos de gira ahora. Estamos acabando la gira de este disco y nos queda los últimos vuelos con el Benitas el 28 de diciembre. El 28 de diciembre en Dorado, que es el fin de fiesta. Aquí Oscar se nos baja de queda este allí, camión. Se queda allí. Habrá que ir algún día a recogerlo, también os lo digo. Que no lo dejo ahí al pobre tan solo. La próxima vez que los veamos llevará unas barbas así. Ermitaño. Yo me dejaré coger. Bueno, dicen que vale. Bueno, a ver, si te haces gordo para afuera, que ahora solo eres gordo para adentro. Eso es. Comeré, me tiraré comida así por fuera. Así, para ir cogiendo. Pues chicos, como siempre ha sido una gozada teneros aquí en gracias, en de el verdad, estudio. Sois gracias. Todos fantásticos, porque... Nada. Hay mucha gente por aquí que no se os oye, pero... Sí, o sea, el equipo es todo el equipo. Antes de irnos, un pequeño detallito, porque ya que volvéis, así ¿qué que... ¿Qué dices? Hombre, habría que tener gracias. Un pequeño detalle para vosotros. Además, qué bonito. Sí, así es. Parece una cartera, me da esta pena... Nada, ábrelos, un pequeño regalo que José Luis Martín, nuestro director de vídeo, música, edición de acústicos, nos ha preparado, pues, de una de tantas veces que nos hemos ido cruzando estos dos años. Nada, es un pequeño detallito. Está bien envuelto de José, por lo que veo. Sí. Cuesta abrir. Así que, a ver, porque nos vas a sorprender a todos. ¡Qué bueno! Una caja, de momento. ¡Es un marco! ¡Un marco! ¡Es una paella! ¡Ah! ¡Con la foto! ¡Hola! ¡Qué bueno! Si no recuerdo yo mal, es de la edición Low Cost Festival 2011. Cuando estabais en ¡tarán! El escenario. Nada, vale. Más, nada más y nada menos. Pero nada. Me la tenéis que firmar vosotros, vale. Entonces. Ahora le echamos un autógrafo por detrás para que la guardes con... Me puse la camiseta blanca, gracias. Para que la guardes con cariño. Sois. Nada, un detallito que nos gustaba tener. Bueno, por cierto, hablando de detalles, nosotros ya hemos saldado la deuda que teníamos pendiente con vosotros de la paella. O sea que sí, muchas risas, Oscar, pero tú, aunque te bajes del carro, no te escapas, nos debes una. Volveré solo por la paella, que lo sepas. Esto queda dicho. Bueno, que en 2013 de verdad sea un año magnífico para todos, para vosotros como banda, para Oscar de ti también, en lo que hagas, proyecto en solitario y lo que te apetezca hacer. Y que volváis, que os voy a decir, que vengáis las veces que queráis. Sí. Bueno, aquí en cuanto también. Nos recibáis, sí. Nosotros tenemos buen año seguro. Si solamente pinchando ya es un buen año para nosotros. Ya lo pasamos bien. Así pues el que... año que viene disco en directo. Sí, o sea que... sí vais a elaborar... Ya está grabado. Sí, sí. ¿Vais a lanzaros con un disco en directo así? Noticia para acabar el... Para no ir más, a la gente nos dice, es que en directo estoy mucho mejor. Y también estoy yo, además. Ahí está. Pues... Y él está él. Está pues el fantasma de Oscar Vendas. Es notición para acabar este acústico porque nadie se lanza prácticamente ya a hacer discos en directo, lo cual a mí que me encanta. Es como una alegría además personal. ¿Fecha aproximada? ¿Verano? ¿Otoño? ¿Primavera? Ah, pues buena pregunta. Supongo que al principio, bueno, igual febrero o marzo. Ah, qué bueno, o sea que estamos hablando de breve, nada, un par de meses, tres, ¿sí? Cuatro como mucho. Bueno, pues nada, aprovecharé que tendréis que girar, promocionar y presentar, os llamaré. Y cuando caigáis cerca, pues estaremos con vosotros viéndolo y compartiéndolo. Y bueno, si queréis interpretar algo aquí en directo, sabéis que esta es vuestra casa, creo que voy a decir, que ya lo sabéis. Que muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y que nos vemos pronto. Un abrazo. Chao. Un abrazo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo dijiste que tenías clientes haciendo cola en la calle? He venido a entretenerles. ¿Genial? Sí, está siendo una pasada. Algunos de ellos deben de haberme visto tocar antes porque me han pedido unas cuantas canciones mías. ¡Sí, vaya mierda! Y ¡cállate y vete a casa! Y tras Maika Makovsky, entramos con Manfred & Son, que no son solo folk ameno, blando y sentimental, perfecto para escuchar música sin que parezca que eso es lo que estás haciendo. Son una de esas bandas que te van absorbiendo sin darte cuenta. Con su más que interesante largo Babel, Manfred & Sons nos han dejado algunas de las muestras más interesantes del pop más folk de 2012. Con un disco cuya finalidad última es conseguir que te dejes llevar, Manfred & Sons también están en nuestra lista de lo mejor del año por temas como este I Will Wait. Strong and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies.

su largo de debut, haya ido ganando adeptos gracias al boca a oreja hasta situarlos como uno de los grupos más populares del momento. Con un sonido muy influido por los punteos del afro indie, el folk de verdad y los cuartetos vocales, las canciones de An Hour Soundwave han sido un soplo de aire fresco por los detalles que les han hecho únicos, tal y como nos adelantaron indicaciones en su sección aquí en Corrientes Circulares hace ya bastantes meses. Ganadores del Mercury Prize al Jason, imprescindibles en cualquier lista que se precie de lo mejor de 2012 por temas como este Something Good. Será famoso. No habrá ningún niño en nuestro mundo que no conozca su nombre. Exacto. Y es mejor que crezca al margen de todo eso. Hasta que esté listo. De todos es sabido que Soel López era Deluxe y Deluxe era Soel López, pero Atlántico es el primer largo que el gallego ha firmado con su propio nombre. Un trabajo escrito a caballo entre A Coruña y Buenos Aires tras su experiencia con La Caravana Americana. Según el propio Soel, se trata del disco más personal de su carrera, un disco con sonidos más folk, donde se fusionan elementos de las dos orillas, tangos, merengues y boleros, con los sonidos de las verbenas populares gallegas. Con grandes dosis de instrumentalización nada al uso, suenan dando paso a canciones de factura impecable. Como hombre de ninguna parte, Soel López. Luces de barcos lejanos invaden la orilla. Humo, a lo lejos las llamas en el horizonte. La luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo, y la gente toma un tono diferente a este lado del mar. Sombras, el pasado se viste de sábana blanca. Rayos esparcen su polvo plateado sobre mi cabeza. Somos un rostro diferente a este lado del mundo, y la gente somos un tono diferente a este lado del mar. Mi canto de acento extranjero susurra calmado. Nostalgia, memoria perdida, calle sin recuerdo. La luna es un rostro diferente a este lado del mundo, y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. Cantan el hombre de ninguna parte. Todos cantan el hombre de ninguna parte. Luces, humo, sombras, rayos, la luna, la aniversario, Wayne. Te recuerdo, Stacy, que rompimos hace 2 meses. ¿Eso no es motivo para que nos sigamos saliendo? Pues yo diría que sí. Romper consiste en eso. No dejes fijo, que entonces tú serás el rey. Tu líder de los hits, vale con los bongos. No eres del Congo, soy jefe. Lo tengo que decir, tú no tienes fondo, no tienes fondo. Te lo advertí, mi pequeño insaciable. Beach House, la banda formada en 2004 en Baltimore por Alex, Scully y Victoria Legrand, acaban de sorprendernos con el anuncio de su visita a España en marzo. Caracterizados por sus ritmos lentos, atmósfera y letras inolvidables, el dúo de Dream Pop Beach House han firmado este 2012 su excelente cuarto álbum de estudio, Bloom, que está incluido en lo alto de nuestra lista de lo mejor del año por temas como Mice. Cuando tenga el resto va a ser un pelotazo. Decorado, La Habitación Roja han vuelto con un disco que recuerda sus primeros trabajos, un disco que nos trae recuerdos de Largometraje, por ejemplo. Fue Eléctrico, es un disco mucho más directo, con un alto contenido de letras que reivindican la lucha constante del día a día, tanto en las relaciones personales como en la situación social actual. Fue Eléctrico ha supuesto un giro en la carrera de La Habitación Roja, tal y como nos contaron cuando estuvieron hace poco en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares, destacando temas como este Indestructible. Que parece eterno y que no cambiará, que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más remedio que pasar por esto una vez más. No lo recuerdan ni los viejos del lugar, nuestros gobiernos no aciertan a concretar. Algún indicio, alguna señal que lo hiciera sospechar. Tú me repites una y otra vez que ya no sientes lo que un día fue, la fuerza que nos mantendría unidos. ¡Gracias! Tras sus dos llenos históricos en la sala La Riviera de Madrid este pasado noviembre, la banda de Romy, Madley Croft, Oliver Sean y Jamie Smith de XX anuncian su presencia en Barcelona el próximo 2 de mayo en el Poble Español. Los británicos The XX, con su segundo largo Coexist, han ratificado todo lo bueno que de ellos se hablaba. Con su confirmación para el cartel de SOS 4.8-2013, el trío londinense aprovechará su presencia en nuestro país con esta segunda fecha en mayo para repetir el éxito de sus conciertos en Madrid, con su fórmula de pop electrónico bañado en la melancolía y envuelto todo en sus características capas de sonido y ritmo que han hecho de Coexist un trabajo imprescindible este 2012. Angels de XX. Sorprendido, ¿verdad? Eso es normal. Este año no tiene que preocuparse en absoluto de la Navidad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Considere esto unas vacaciones. Una recompensa. Se ha ganado un descansito. Antes de conocerte, y si no te veo aquí, te veré en mis sueños. Tengo mi tristeza siempre ahí, escondida poniéndose guapa, y cuento con ella. Después de un sorprendente estreno en 2009 con su disco de título homónimo, nuestros padrinos de esta temporada han irrumpido con un disco muy esperado y que para nada ha defraudado las expectativas que teníamos puestas en ellos. Año Perro es el nuevo trabajo de Dinero. Un trabajo donde se mantienen los ritmos trepidantes, el rock en estado más puro y que les ha encumbrado en la parte más alta de nuestra lista de preferencias. Ritmos contundentes de batería y bajo, potencia y melodía hacen de Año Perro de Dinero un disco imprescindible. Ritmos perfectos, estribillos brillantes y grandes letras muestran la valía de este trío que con su segundo disco se han confirmado con un sonido único, característico de ellos en toda España y que solo puede ser comparable a bandas americanas como Foo Fighters a los que ya telonearon. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Dinero. We'll be right back. Es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Blunderbuss es el primer disco en solitario de Jack White y una de las sorpresas más interesantes de este 2012. Es un disco en el que Jack White desvela ciertos aspectos íntimos de su relación con las mujeres que han marcado su vida en los últimos tiempos y sus respectivas rupturas con ellas. Blunderbuss es un álbum técnicamente exquisito con un trabajo de producción perfecto por parte de White. Con un marcado gusto por el rock and roll y el rhythm and blues, Jack White despliega todo su talento en uno de los trabajos del año. 16 Saltines, Jack White. ¿Dónde eres? ¿Singapur? ¿Hong Kong? Ah, no. En realidad estoy destinado en el sector 4 del cuadrante gamma. Como miembro de la unidad del cuerpo de élite de los guardianes espaciales para la protección del universo, defiendo la galaxia de la amenaza de invasión del malvado emperador Zurg, implacable enemigo de la Alianza Galáctica. ¿En serio? Yo soy de Play School. ¿Y yo de Mattel? Y si los mayas se han equivocado y estás escuchando esto, significa que hemos conseguido llegar al final de este último programa de 2012. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el 11 de enero, pero antes queremos darte las gracias por estar un año más con nosotros, un 2012 en el que Corrientes Circulares se ha consolidado como uno de los programas radiofónicos más importantes del panorama nacional gracias a ti, que nos sigues cada semana. Recuerda, volvemos el 11 de enero, pero mientras puedes seguir toda la actualidad musical en nuestra web corrientescirculares.es, donde también puedes participar en nuestros concursos y encuestas. Recuerda, corrientescirculares.es. Toca despedida a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y para despedirnos, el equipo de Corrientes Circulares te desea unas muy felices fiestas y que empieces 2013 con muy buen pie. Os queremos a todas y a todos de vuelta el 11 de enero, pero mientras tanto... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Jingle around the clock, mix and mingle in the jingle.